Sanguita. Ay, no está, pero ¿por qué se los han llevado? ¿Por qué los ha cortado? Ay, ¿por qué? ¿Pero por qué los ha cortado?